Empecé poco a poquito, rompimos el cochinito. No sé lo que pasó entre tú y yo, tampoco porque terminó el amor. Mucho tiempo hemos peleado, me mata verte llorando, y es mejor terminar que continuar. No te enamores más de mí, si solo sirvo para hacerte sufrir, y lo que quiero es solo verte sonreír. No me interesa que no seas para mí. No importa si es con alguien más, vete con quien con su poder sea capaz de enamorarte cada día mucho más, pues te mereces lo mejor que hay en la vida. Vete antes que decida que te quedes junto a mí, pues no me quiero arrepentir. Solo sirvo para hacerte sufrir, y lo que quiero es solo verte sonreír. No me interesa que no seas para mí. No importa si es con alguien más, vete con quien con su poder sea capaz de enamorarte cada día mucho más, pues te mereces lo mejor que hay en la vida. Vete antes que decida que te quedes junto a mí, pues no me quiero arrepentir. ¡Cállense, brother! ¡Cállense!